infinito blogger. Se viste medio raro, se arregla el finito. Y que se peina pa'l costado, se clava los chupines. Y ahora, ahora es mucha marcha, que Carlos está zarpado. Míralo cómo salta, míralo cómo salta. Y en casa, con las palmas bien arriba y saltando como loco, esto dice... Y baila la patada, y mueve la cabeza, ya no escucha más cumbia, ni más ni quiero saber. ¿Se escucha? Y baila la patada, baila la patada, y mueve la cabeza, y mueve la cabeza, y no toma agua, no, no le gusta la cerveza, ya no imagino cabeza. Blogger, se pinta el medio rayo, se arriesga el pelito, ¿y qué? Se peina pa'l costado, se clava los...